hicieron viajlog y se encontraron en un pool. Rieron, jugaron, comieron y así surgió el amor. Él inhalaba cada tanto por placer, ella vomitaba siempre luego de comer. Sabían mantenerse bien, o eso querían creer. Porque él buscaba darle una solución. Entonces ella, sin dudar, de su casa se fugó. Él con adicción y ella con 32, durmiendo en el suelo sin siquiera un colchón. Porque él lo hizo plata por un gramo o tal vez dos. Enredados en pasión, él a ella abrazó, pero de tanto apretar las costillas le quebró. Dolor, prisión, volar, y de pronto ella vomitó. Él seguía enredado bajo drogas, excitado, y trayó que eran flores lo que ella había vomitado. Se las desparramó y ella comenzó a insultarlo, pero él creyó un monstruo en la chica que gritaba, y debajo de la cama salió un arma oxidada. Bang, bang, bang, hacia la chica castrada. Bang, bang, bang, tres disparos.